espacio cuya innovación principal gira en torno a los participantes, estudiantes y personas especializadas en campos como la medicina. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, yo soy Lucía, encantada. Igualmente. Bueno, quería preguntarte un poco para empezar sobre ti, porque he visto que estudiaste Derecho y ADE, que al final no está relacionado con el campo de la comunicación, y quería preguntarte un poco cómo te iniciaste en lo que es la comunicación y el periodismo, por así decirlo. Pues a ver, yo efectivamente, yo no soy periodista, me planteé estudiar periodismo, pero lo descarté en su momento porque las salidas profesionales eran muy difíciles, el paro era muy alto y no me atraía a meterme en esa posición. Y es verdad que a mí me ha gustado siempre la economía y decidí pues optar por una carrera de empresa como es Derecho y ADE. A pesar de ello, pues bueno, intenté todo lo posible acercarme a los medios de comunicación porque digo, era un tema que me atraía bastante. Y empecé a colaborar con la emisora local de, yo soy de Zaragoza, con la emisora local de la serie Zaragoza, con Radio Zaragoza. Y entonces pues ahí hacía unas colaboraciones con una tertulia de jóvenes donde se comentaban temas más o menos de actualidad y se ayudábamos a buscar otros jóvenes que supieran de los temas con este un tema y tal. Y luego también había una radio local ahí en Zaragoza, Radio Ebro, que hacía tertulias semanales de sobre política y actualidad. Entonces sí, también colaboraba con ellos. Y bueno, el caso es que por internet empecé a ver un sitio que se llamaba Más 24, que estaba todo escrito, era una especie de blog de gente joven y tal, sí, y buscaban colaboradores. Entonces yo un día les mandé mi solicitud de colaboración y empecé a escribir alguna cosa con ellos. Y en ese proyecto, que era así como muy colaborativo, más incluso del código público, bueno, había una de las personas que coordinaban el proyecto que nos hicimos bastante amigos. Y bueno, el caso es que el proyecto este se acabó y este chico quería poner en marcha Código Público. Y básicamente lo montamos juntos. Hicimos, claro, o sea, la idea surgió a raíz de ahí, ¿no? De estar trabajando en un medio parecido. ¿Y hace cuánto se creó Código Público? Pues ahora es de junio de 2017. O sea, que lleva ya bastantes años en marcha. Sí, 4 años y medio, si no calculo mal. No, sí, 4 años, perdona, casi. Bueno, ¿y cómo era al principio? O sea, ¿había mucha gente que participaba o estabais vosotros dos solos? A ver, lo que empezamos fue, nos trajimos a alguna persona del medio anterior, a casi nadie, pero alguno creo que vino, y luego en nuestro ámbito cercano empezamos a comentarle la idea a la gente, amigos y conocidos que creíamos que podían tener perfil para escribir, pues como escribimos nosotros, que no, mi amigo en concreto, Adrián, tampoco era periodista, era educador social. Teníamos perfil amateur y buscamos gente que supiera de temas, pero quisiera escribir. Sobre todo buscamos gente interesada en deportes, en temas de política y tal, y formamos un equipo inicial pues, de unas 15 personas o así, pues bueno, una vez al mes cada uno escribía un artículo y entonces pues salía ahí una especie de blog online, de magazine online, más o menos variado. Y paralelamente, como además la gente también, pues en fin, del equipo inicial quedamos muy poca gente. Si va cansando, pusimos una especie de portal de admisiones para que la gente que quisiera incorporarse, especialmente también pensando en una parte más didáctica, estudiantes de periodismo y tal, se incorporasen. En ese sentido, como mi amigo es educador social, él tenía mucho interés en enfocar Código Público como un proyecto también de aprendizaje. En plan, más allá de los que sí, o bien que quisiéramos, los que quisiéramos estar por el amor al arte de escribir, bien, pero que los que quisieran también tener como una especie de mejora de aprendizaje pudiesen tenerlo para aprovecharlo de cara a su futuro profesional. Y entonces él desarrolló más o menos esta faceta con un par de colaboradores nuevos que hacían como tareas de revisión de escritura, y entonces jóvenes que entraban de periodismo y de comunicación se incorporaban, escribían y pues bueno, un revisor le echaba una ojeada a su artículo, le cambiaban algunas cosas y tal. Y entonces pues empecé a incorporar gente y ya pues alcanzamos una cuota pues de unas 30 o 40 personas colaborando. Y ahí fue donde nos hicimos una transformación importante, porque hasta entonces no éramos ni persona jurídica ni nada, éramos unas personas que habían montado un blog y escribían cosillas. Y entonces estuvimos pensando cómo hacer una especie de colaboración de forma jurídica que nos diese estabilidad. constituimos una asociación, la Asociación Código Público, que es la editora del periódico. Entonces le dimos forma jurídica, la registramos en el registro de asociaciones nacional y ya toda la gente que participaba se transformó a socio. Ahora todos los que somos miembros somos socios de la asociación, pagamos una cuota simbólica al año de 5 euros para mantener 4 gastos mal puestos que hay y el proyecto básicamente sigue la dinámica de autogestión, es decir, cada uno se prepara sus artículos, sus temas, los comento un poco para ver si encajan. Hacemos un calendario trimestral, cada uno sabe qué día tiene que publicar mensualmente y a cada uno se prepara su artículo, tenemos un manual de instrucciones porque cada uno entra en WordPress, carga su contenido, lo deja configurado y el artículo sale programado el día en cuestión. O sea, no hay un equipo técnico central que se trate de manejar la página web. Vale, he estado viendo en el medio que está muy orientado a lo que es la cultura, la ciencia, tendencias y tal. ¿Cuál ha sido el criterio para elegir esa temática en la mayoría de artículos? Pues a ver, el objetivo inicial era hacer una web que hablase tanto de actualidad y opinión como de más temas del LGTBI, porque a mí y la gente que iba entrando le interesaba bastante ese tema. Entonces empezamos por ahí, con la sección la de Rompiendo Códigos, que está... puesta. Lo que pasa es que luego vimos con las incorporaciones nuevas que había interés en abrir nuevos temas. Por ejemplo, la sección de ocio y tendencias, esa sección se abrió por petición de una de las personas que se incorporó, que dijo, a mí me gustaría escribir de moda y tal, y me gustaría publicar un par de artículos al mes. Y le dijimos, pues mira, podemos abrir una sección y llevar el tema. La sección de deportes vino dada por una de esas primeras incorporaciones, que es en deportes, y entonces yo le ofrecí que escribiese de deportes, que haríamos una sección de propio. Entonces intentamos configurar una especie como de web joven, que sobre todo estuviese centrada en temas de opinión relacionados con la actualidad, pero que tuviese así como pinceladas de cosas que pueden interesar. Entiendo. Y he visto también que, o sea, hay muchos colaboradores, la han visto en código, en la parte de nosotros, que hay un montón de gente. ¿Cómo habéis conseguido captar a tantos jóvenes, llamar la atención a tantas personas para que quieran colaborar? Pues la verdad es que ha sido un proceso bastante automático. Nosotros pusimos un portal, lo que te decía, un portal de admisión para que se incorporase gente. No nos hemos hecho publicidad en ningún sitio, ni hemos buscado de propio cazar a nadie desde hace por lo menos 2 o 3 años. Ha sido una cuestión de que, sobre todo en las facultades de periodismo, pues algún compañero ha empezado a escribir, lo han visto sus amigos, se han interesado también y han mandado su solicitud, y así sucesivamente. Nosotros tenemos el equipo fundacional, tenemos gente tanto en la Universidad de Zaragoza como en la Complutense. Entonces, yo no sé de qué universidad es, pero la Complutense. Yo de la Carlos III. De Carlos III, es verdad. Y entonces, pues a partir de ahí sí que es verdad que entre los primeros cursos de periodismo de ambas universidades, como corrió un poco la voz y hubo varias solicitudes seguidas. Y entonces, básicamente, esa ha sido la manera de crecer. Hay muchos estudiantes de periodismo que, evidentemente, primero o segundo no los cogen para ningún sitio. Aquí pueden escribir lo que ellos quieran, nunca. No se marca ni línea editorial, ni se censuran temas, ni nada. Es muy libre. Ser totalmente libre, entonces esto les permite escribir lo que ellos quieran, hacer un poco de currículum para meterlo en su futuro currículum, si quieren darlo ya a medios y a puestos de trabajo como tal, y esto, y nosotros pues lo hacemos por afición. No, es una actividad totalmente no lucrativa, porque no ganamos dinero con esto, y bueno, pues, aportamos un contenido que nos parece interesante. Entiendo. Y quería preguntarle también un poco por cómo se difunde el medio. Por Facebook y, vamos, principalmente. Yo diría que en torno al 70%, 80% de la audiencia que tenemos. Y entonces tenemos un equipo de comunicación que sí que está dedicado de propio a las redes sociales. Está compuesto por unas 3-4 personas, depende de la temporada. Y va programando tanto tweets como entradas de Facebook, como la parte de Instagram también que se promociona ahí. Entonces van saliendo todos los días artículos y enlaces a artículos, y pues la gente, depende del tema, entra más o entra menos. Uno de los objetos que tenemos pendientes es eso, es intentar también crear un poco de costumbre de que la gente no entre solo vía redes sociales, sino sí, que la curiosidad por entrar. ¿Y a cuánta gente solís llegar, más o menos? En plan, Mira, ahora en la audiencia estamos en unas 30.000 visitas al mes y visitantes únicos un poco menos, de 28, 29.000, porque tenemos más o menos un ratio de 1 a 1. Entonces, vale. Y también quería preguntarte un poco sobre la financiación del medio, si tiene algún tipo de financiación o no. O sea, la financiación básicamente es, ya te he dicho, la cuota simbólica que ponemos los socios al principio de año, los 5 euros estos en cuestión, con eso dejamos un pequeño colchón, teníamos también un colchón financiero de origen pequeño, y luego hay algún anuncio insertado en la página web, con eso se obtiene una recaudación mínima que justo permite cubrir el coste del servidor y del alojamiento web y de todo. Y ya está, básicamente estamos en equilibrio financiero. Genial. Bueno, pues quería hacerte así alguna pregunta para acabar. ¿Cuál crees que al final, o sea, cuál crees que es el futuro del periodismo? ¿Crees que es muy importante innovar? ¿O crees que van a ser importantes innovaciones futuras? A ver, yo creo que el periodismo tiene un problema de enfoque, que es la clave del periodismo, yo creo que va un poco por la especialización. Hay un planteamiento desde mi punto de vista, que es uno de los motivos por los cuales yo al final no estudié, que es el tema de la especialización en España y en otros países. Uno estudia una formación de lo que sea, de técnica, y luego hace máster propiamente en periodismo y en comunicación. Y eso, pues, en fin, te permite, como quien dice, pues, saber de lo que hablas. Y yo creo que en España se ha enfocado muy mal. Se ha explorado de 4 años. Sí, forma a los periodistas, sobre todo en tema de escribir, y les da unas nociones básicas de derecho y de alguna otra cuestión, pero no les especializa en un campo concreto. Entonces, sí, al final es una carrera muy general. Claro, yo creo que la clave pasa por la reconversión de los planes de estudio, de facilitar que sean más posgrados para gente que tenga un interés en lo que sea y luego, pues eso lo vuelque en el periodismo, todo de cara pues, a temas técnicos. Economía, como la ciencia, lo tienen que tratar de especialistas. Más allá de eso, los medios de comunicación, pues a ver, yo creo que hay muchas tendencias. En primer lugar, medios rentables va a haber muy pocos, muy pocos. Y las empresas que nosotros somos una asociación no tenemos fin de lucro, pero las empresas que pretendan tener lucro, yo creo que va a haber muchas de ellas que desaparezcan porque no van a ser sostenibles en el medio plazo, sobre todo periódicos online. Y claramente hay muchísimos medios y no hay ingresos para todos. Y respecto a la televisión y la radio, pues ya se está viendo un poco por dónde van los tiros. Principalmente es ganchos de audiencia y espectáculo. La televisión en España es televisión comercial. Tiene muchas carencias desde mi punto de vista porque los informativos son muy flojos. Casi no hay información, no hay reportajes, no hay programación cultural más allá de los típicos peñazos que son las dos y tal, y entonces eso dice mucho de cómo es el periodismo, que es low cost, básicamente. Y que al final a la gente le bombardea la información y realmente no está informada. Claro, no, sí, y te informas al final a trozos, te lees 5 periódicos y acabas estando informado, pero si te lees solo uno, te enteras de la mitad, porque son redacciones muy pequeñas, que vale para una cosa y para la otra, buscando mucho, ya te digo, siempre la audiencia, y eso no siempre es bueno porque, claro, distorsiona lo que hay, y las televisiones se ha visto claramente. Las televisiones comerciales, pues, se darán buscando sobre todo la audiencia, aunque el tratamiento informativo no sea el mejor. Y entonces yo le veo un futuro complicado. O sea, yo creo que van a seguir en esa línea porque es lo único que les permite ganar dinero y son empresas, al fin y al cabo, que tienen que llegar a final de mes. Pero bueno, probablemente haya algo de concentración. Ha pasado con los grandes grupos y en la prensa es posible que pase. También yo creo que es importante innovar e intentar llegar al público al final por distintos medios y no quedarse estancados al final en medios tradicionales que ya no están llegando tanta gente y se está viendo. O sea, al final tiene una repercusión. Sí, totalmente. Y además yo creo que hay que innovar más que en los medios también en las temáticas. Yo creo que está todo muy, muy manido. O sea, los periódicos nacionales son todos la misma estructura. Las teles emiten todos los programas, la misma tipología, la misma hora. La radio ya ni te cuento. O sea, todas las estructuras de todas las cadenas de radio son un calco. Entonces, no hay innovación en cuanto a temática. No, por ejemplo, la radio es muy buen ejemplo. Hace pues, 30 años que en España no se innova en la radio. Todos los programas son iguales, el mismo tipo de informativo, el mismo tipo de tertulia, el mismo tipo de magazine. Entonces, no hay grandes innovaciones, que es programa de entretenimiento, teatro en la radio, que eso desde hace 50 años ni siquiera, lo que sé, documentales radiados, ideas que en otros circunstancias y en otros países se pueden estar haciendo y aquí, por ejemplo, no se innova, porque no interesa, se va a asegurar lo que hay, básicamente. Ya. Pero al final, a lo mejor, innovando ganarían más, apostando al final por la innovación, podrían llegar a ganar más y a llegar a más gente y, no sé. Totalmente, y la sociedad desde luego ganaría, pero no están en eso. Y la prensa yo creo que tiene un futuro complicado. En el caso de los periódicos más pequeños se está viendo que lo que está pasando es que se concentran los grandes diarios, los pequeños diarios en grandes grupos, y entonces pues con una redacción editas noticias para un montón de diarios regionales, por ejemplo. Y al final eso es lo que hace, es economía de escala, básicamente. Y entonces, pues bueno, demuestra mucho a lo que se está jugando. También es verdad que yo creo que en algún momento facultades de periodismo van a tener que reducir un poco los números de entrada. Hay muchísimas facultades con muchísimos estudiantes y eso es engañar a la gente. Es estafar, porque van a hacer trabajo y es mentira. Entonces, más pronto que tarde alguien va a tener que decir que los números de entrada tienen que ser la mitad o un tercio de los que hay ahora. Y bueno, ¿qué futuro le ves a Código Público? ¿Le ves siguiendo la misma línea o crees que puede llegar a ser un proyecto que puede llegar a avanzar? Pues a ver, estamos en ello. Estamos en una fase de consolidación, ya te digo, a ver, tenemos 4 años, así, entonces es todavía pronto para hacer conclusiones. Nosotros empezamos de cero, los 2 primeros años, pues alcanzamos una cifra de eso de visitas de unas 15.000 al principio, tuvimos ahí un tiempo estancados, el año pasado con la pandemia se disparó, o sea, en cosa de 3 meses pasamos de 15-20 mil visitas a 30 mil. O sea, es que crecimos casi un 100% en cosa de 6 meses. Entonces, todavía estamos consolidando esos números. A nivel de audiencia, yo creo que hay margen de crecer si se sigue con la dinámica actual. Y aquí la cuestión un poco es ver cómo nos gestionamos nosotros internamente. Yo cuando empecé esto, pues tenía 24 años y, en fin, y gente más joven a mi alrededor y tal. Yo creo que esto es el espíritu del proyecto, tiene que ser que luego haya como un relevo generacional. Entonces, en el medio plazo tiene que haber gente que quiera entrar. Sí, para aportar al final la gente joven, aportar nuevas ideas. La ilusión, efectivamente, y que nos vaya sustituyendo. Entonces, ahí es un poco donde está la primero, acá, seguir consolidando la audiencia que tenemos, porque la temática que hagamos sea interesante y llegue al público. Y luego que haya nueva gente joven que continúe el proyecto pues de unos años cuando ya no. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por atenderme y dedicarme este ratito. Espero que te vaya muy bien en el medio. Gracias. Nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Adiós.